Bueno, y esto que acaba de sonar es del grupo Mayur, es Rivera Bizirik, y es de la Ribera de Deusto, de este barrio bilbaíno, de lo que vamos a hablar ahora. Y pues vamos a hablar con alguien que vive allí y que forma parte de la dinámica es Rivera Bizirik. Aupa, Nerea. Aupa. Bueno, explícanos, ¿qué es el Rivera Bizirik? Bueno, el Rivera Bizirik es un lema que lo pusimos en marcha pues hace unos cuantos años, hace más de 10 años. Bueno, es un mensaje que queríamos transmitir, ¿no? Sobre todo debido a que se empezó a hacer famosa la Rivera, aunque hicieron desaparecer su nombre y empezaron a llamarle Zorrozaurre, ¿no? A cuenta del plan de un nuevo proyecto, de un nuevo Manhattan para Bilbao. Bueno, pues se hablaba mucho de nuestro barrio, pero no se hablaba de la esencia del barrio, ¿no? Que es, bueno, pues esas 300 y pico personas, vecinas y vecinos que en estos momentos pues le damos todos los días vida a un barrio que existe, ¿no? Hablaban como de Zorrozaurre de la isla, como si fuera algo que está abandonado y en un espacio en el que no hay vida, ¿no? Y que el Ayuntamiento de Bilbao pues lo quería recuperar. Y a raíz de ahí, pues bueno, pues vimos la necesidad de mostrarnos, ¿no? Y de reivindicar que la Ribera siempre ha estado viva. Además es un barrio que tiene, bueno, pues muchas particularidades y una personalidad muy fuerte y bueno, y que en estos momentos sigue viva, ¿no? Entonces es una dinámica pues de las vecinas y los vecinos. Hemos hecho durante años pues cosas diferentes, ¿no? Y en todas las dinámicas que llevábamos a cabo pues teníamos ese lema, ¿no? Rivera Bizirik, Bago. Bueno, y de repente en ese barrio tan tranquilo aparece el ayuntamiento con un proyecto, un superproyecto de un arquitecto de moda, y se plantea coger todo el pasado industrial de la península, hacerlo desaparecer, convertirlo en una isla. Vamos, más que el pequeño Manhattan que le pusieron de nombre, yo le llamaría el Gran Bilbao, porque es una bilbainada buena, ¿eh? Sí, la bilbainada ha ido decreciendo también. Al principio, antes de la crisis, se planteaba que fuera todavía pues más grande, más puentes, más viviendas, más de todo. Y bueno, han tenido que hacer algunos apaños, pero sí, ¿no? Pues sigue siendo un superproyecto para el que no han tenido en ningún momento en cuenta a las vecinas y a los vecinos. Y en un principio incluso pretendían hasta derribar todas nuestras viviendas, ¿no? Y debido, bueno, pues a la organización y a la lucha vecinal, bueno, lo poco que hemos conseguido ha sido por lo menos que sigan nuestras viviendas, pues que no se destruyan, ¿no? Sí, porque lo cierto también es que el tejido económico del barrio ha ido desapareciendo, bueno, en gran medida, igual que iba desapareciendo la industria de la zona, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, de ser un barrio floreciente en bares de menús del día, ahora te encuentras tres bares abiertos y se están abiertos. Sí, claro. El Estanco lleva 1000 años cerrado, no tenéis ni una farmacia. Sí, no hay ningún servicio en estos momentos. Los que había una carnicería que cumplía un poco también, pues bueno, tenía un poco de todo, carnicería Ultramarinos. Todo eso se fue cerrando, ¿no? A medida además que había menos trabajadores y trabajadoras en el barrio, pues claro, los bares sobre todo que vivían pues a cuenta de eso, pues se vieron obligados a cerrar. Paralelamente, pues mientras unos cerraban, hubo un cambio, ¿no? En el que se potenciaron desde las instituciones también proyectos artísticos o culturales, que nosotros la verdad que lo mirábamos de manera muy perpleja, ¿no? Empezamos a ver cómo, bueno, pues pabellones industriales que estaban vacíos pues se convertían en, en fábricas de arte y claro, decíamos, pero ¿cómo surge esto de repente aquí, no? Y eso responde a las necesidades del barrio, es otra pregunta, ¿no? Claro, pues nos encontrábamos con que teníamos, circos, teatros y los fines de semana jazz, por ejemplo, pero no teníamos un sitio donde comprar el pan, ¿no? Y entonces, era algo que chocaba y sobre todo, ahí la asociación de vecinos también empezó a preguntar y a decir, bueno, estos espacios, ¿en qué condiciones se están alquilando y qué hay para nosotros, ¿no? Para la gente que vivimos aquí. Y eso, bueno, pues durante un tiempo creo, de alguna manera, una sensación bastante como de abandono, ¿no? De aquí pasa mucha gente, viene mucha gente, además, porque, bueno, pues esos proyectos atraen a mucha gente de diferentes puntos de Bilbao y de Vizcaya y nadie nos mira, nadie nos ve, ¿no? Nadie se da cuenta que esto es un barrio, que es algo más que un pabellón en el que puedes ir a ver teatro o una sala de música en la que puedes ir a disfrutar de un concierto, ¿no? Que por otra parte no tenemos nada en contra de esos proyectos, ¿no? Siempre y cuando, tenemos más en contra de la política institucional y de los intereses que ha habido para fomentar una serie de proyectos y para dejar morir otros. Ya, pero ya sabemos que el ayuntamiento tranquilamente disfraza eso como equipamientos culturales y ya está. Vosotros en el barrio tenéis cubiertos los equipamientos culturales. Claro. Tenéis el 2% de los equipamientos culturales de Bilbao y para un barrio que no llega a 400 personas, pues qué más quieres, ¿no? Claro, sí. Tenéis una discoteca en la que cabe todo el barrio dos veces tranquilamente. Sí, bueno, la discoteca. Que me imagino que también será no unos vecinos agradables, ¿no? Pues no, la discoteca viene de antes y bueno, siempre hemos denunciado, ¿no? Los problemas que nos da y el caso omiso que se hacía, todas las denuncias de vecinos y vecinas que nos encontrábamos todos los fines de semana, pues los coches destrozados o los portales rotos y el ambiente que se genera en torno a esa discoteca, ¿no? Bueno, eso aparte de meadas, ruidos. Sí. O sea, todo lo que lleva a que venga tanta gente y se divierta de esa manera, ¿no? Y se crea que está también en una ciudad sin ley, ¿no? En un sitio que, bueno, que de alguna manera, por cómo está situado, pues te da una sensación como de impunidad y de que puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? Y la verdad que llevamos sufriendo ya años también la Mau Mau, la discoteca que está aquí. Bueno, luego todo este proyecto del pequeño Manhattan ha supuesto ya la erradicación del barrio, de la poca industria que quedaba, y ha generado unas ruinas que, bueno, en su tiempo fueron viviendas de gente que acabaron consumidas por el fuego, y para evitar eso vosotros habéis cogido uno de los pocos edificios que todavía están utilizables, ¿no? Sí, ha sido algo además muy rápido, porque fue ver que no sabíamos exactamente cuándo, ya sabíamos que Vicinay había dejado de trabajar aquí, que había comprado las plantas, o sea, había comprado otras empresas en otro lado, pero todavía las oficinas funcionaban, no sabíamos exactamente cuándo se iban a ir, pero fue marcharse ellos y en 4 días... comenzamos a ver a gente entrando en donde eran las oficinas y destrozando todo lo que había dentro, ¿no? Para sacar cobre sobre todo entonces en cuanto vimos aquello, pues no lo dudamos, era algo que ya teníamos en mente durante mucho tiempo, ya sabíamos que los vecinos y vecinas para conseguir aquí un espacio lo íbamos a tener que conseguir de esa manera. Porque por activa y por pasiva lo llevamos pidiendo mucho tiempo y entonces pues así tuvo que ser. En cuanto pudimos, entramos ahí. Gente del barrio de todas las edades y muy diversa, ¿no? Y eso ha creado también aquí pues un ambiente pues muy de cooperativismo, muy de Ausolán y una una ilusión por seguir manteniendo esta ribera no viva. Bueno, y después de hacer lo más difícil, que es abrir la puerta y ocuparlo, doy por supuesto que tenéis unos planes para este edificio, ¿no? Sí, claro. Bueno, de momento nos estamos organizando, ¿no?, en diferentes comisiones y bueno, estamos llevando a cabo un proceso participativo ya con todo el barrio para entre todas y todos ver las necesidades que tenemos y las prioridades. Lo primero que queríamos era, bueno, pues diferentes cosas que ya se están haciendo en la ribera y que muchas veces pues en espacios no adecuados o no de la manera que quisiéramos, pues ya ponerlas en marcha, ¿no? Entonces, para ello, las dos primeras semanas desde la ocupación del edificio, lo que hicimos fue trabajar en, más que acondicionarlo, primero fue arreglar todos los destrozos y bueno, el panorama del principio era bastante desastroso, entonces estuvimos pues sacando escombro y arreglando un poco pues lo primordial. Y luego ya, a medida que ha pasado el tiempo, pues estamos, este fin de semana, por ejemplo, el domingo hubo un día de Ausolán y fue una pasada, fue súper participativo y bueno, y se avanzó mucho, ¿no? Entonces hemos empezado a meter mobiliario, a distribuir las salas, es un edificio que tiene 5 plantas, o sea, muy espacioso, y a organizar un poco, ¿no?, en cada zona qué actividades podemos hacer, y bueno, pues ha sido mucha gente la que ha traído cosas de otros centros también autogestionados de Bilbo, pues nos han cedido material y bueno, este fin de semana lo que se ha hecho ha sido organizar todo un poco y bueno, ya tiene muy buena pinta esto. Nos falta la luz, importante. No tenemos luz todavía. Sí, sí, al día de hoy en esta sociedad en la que vivimos, sin luz eléctrica no vamos a ningún lado. Pues ahí en ello estamos ahora. Bueno, y después de este tipo de experiencias positivas, por decirlo de alguna manera, ¿cómo veis el futuro del barrio? ¿Cómo veis vuestras viviendas, vuestra vida allí cuando esté ya todo edificado y lleno de yuppies, me imagino? Bueno, pues con mucha preocupación. Entonces, y mucha crítica, ¿no? Porque, bueno, pues creemos que esto se va a convertir en eso, ¿no? En un sitio, por el precio que van a tener las viviendas aquí, pues lleno de gente con dinero, que no sabemos qué querrá aportar aquí o si va a ser un sitio en el que, bueno, su ciudad, dormitorio o un sitio fijo donde vivir en casas de lujo. Pero nosotras y nosotros, pues con la misma idea que siempre, ¿no? Pues respetar a lo máximo el entorno en el que vivimos y bueno, y seguir funcionando pues como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pues a nivel colectivo, organizándonos y bueno, reivindicando lo que consideramos y bueno, y haciendo un barrio para todos y para todas, ¿no? Para la gente mayor, para los niños, para los jóvenes, un barrio activo y colorido también. Un barrio como tendría que ser al fin y al cabo, ¿no? Bueno, un barrio para la gente que vive en ese barrio, ¿no? Claro, el barrio es para el que lo habita, no para el que lo visita, es algo que aquí tenemos muy claro. Bueno, pues muchas gracias por este ratito que nos has dedicado. Es que ricas cosas. Y ya volveremos a llamar para que nos contéis cómo va la evolución de lo que eran las oficinas de Vicinay. Sí, podéis venir cuando queráis. Ya de momento tenemos además un gimnasio montado y bueno, podéis venir a hacer una visita cuando queráis. Sí, sí, hacer gimnasia no, ¿eh? Bueno, a verlo por lo menos. Vale, cuenta con ello. Vale. Y muchas gracias otra vez. Agur.

Bueno, y esto que acaba de sonar lleva por nombre Ahora me importa una mierda. Este tema pertenece a la banda catalana Arpa Viejas y el motivo, bueno, tampoco es que hagan falta motivos para poner la música, pero en este caso tiene un motivo concreto. Es una de las bandas que van a actuar este sábado en el Gasteche de Zorroza dentro del Pim Pam Punk Festival. Y bueno, y al otro lado del teléfono tenemos a una de las personas que están organizando esto. Aupa Ekro. Muy buenas, Japu. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, se te oye muy bien. Sí, estupendo. Bueno, pues explícanos, ¿qué es esto del Pim Pam Punk? Bueno, pues el Pim Pam Punk nace hace 14 años ya, como una iniciativa que tuvimos unos chavales de barrio que queríamos, bueno, en principio empezamos con la idea de editar música, editar grupos que tuvieran dificultades para sacar trabajos con sellos y tal, y bueno, pues se nos ocurrió hacer un festival en Móstoles, que es de donde somos casi todos, y nada, y fue un festival de 2 días, con 3 bandas cada día. Creo recordar que tocaron Rasca y Pica, La Madre, Menosprecio y Operación Resaca, que son casi todos miembros de los actuales Vagos Permanentes, y un par de grupos de allí, de Móstoles también. Y nada, la verdad es que la iniciativa fue guay y pudimos empezar a funcionar un poco en ese sentido. Y nada, luego estuvimos un par de años sin hacer el festi, pero bueno, vimos la oportunidad y el espacio para volver a hacerlo, porque montamos una distribuidora de material antifascista, material subversivo, pues ropa, parches, chapas, música, etcétera. Y bueno, estuvimos ahí jugueteando un poco con los grupos, preguntando cuál era su disponibilidad y tal, y bueno, la verdad es que vimos que la disponibilidad era buena. Ese año, el segundo año que se hizo, tocaron Arpa Viejas también en Villa Cochina, Proyecto Costrada Música Adversión. Y nada, y la verdad es que a partir de ahí, pues como que el proyecto fue cogiendo músculo. Y bueno, vamos ya por la 11ª edición. Tuvimos otro parón de un año. Y bueno, es un proyecto, ya te digo, que empezó con la idea de colaborar con bandas que fueran parte proactiva del proyecto, que es el Pim Pam Pum, y con motivaciones siempre solidarias. Hemos trabajado con diversas asociaciones, con comedores sociales, con estos desahucios, con las Brigadas Médicas Cubanas cuando sucedió el maremoto de Haití, y bueno, pues en esa línea hemos ido trabajando, ha ido funcionando el festival, y nada, y así con la tontería, pues 11 años, bueno, 11 ediciones que hacemos el sábado en Zorroza. 11 ediciones que, con los parones y así, es una trayectoria como de 15 años, ¿no? Sí, 14 años. Justo el primer festival fue hace 14 años. Bueno, ¿y qué bandas han estado en otras ediciones? ¿Dónde lo habéis hecho? Bueno, siempre hemos procurado hacerlo en espacios un poco, centros sociales o espacios autogestionados y tal. Se ha hecho, creo que si no me equivoco, 4 años en el Centro Social La Casita de Móstoles. Ahora se va a hacer en Zorroza, y luego pues se ha hecho también en salas de Móstoles, salas de Madrid, y creo que 3 ediciones también se ha hecho en Ruta 77, que la verdad es que Indio siempre se ha portado con nosotros muy bien y es un espacio donde nos han tratado fenomenal. Indio siempre se porta muy bien y trata fenomenal a todo el mundo, doy fe. Desde luego, es una maravilla trabajar con él, la verdad, por lo menos en este proyecto ha sido genial. Y bandas, pues muchísimas bandas, te puedo decir que han pasado, pues Envidia Cochina, Arpa Viejas, Proyecto Costradamus, los alemanes Toxpack, Chicha Rica, Vagos Permanentes, La Madre, Ratzinger, Manolo Cabeza Bolo, Porco Bravo, Manifa han estado 3 veces, Birras Terror han estado 2 veces, Activos Tóxicos, así a bote pronto. Bueno, ya habéis juntado 05, sí, bueno, muchísimo. Nosotros intentamos siempre conjugar un poco la fórmula de grupos más o menos con nombre y grupos pues que a nosotros pues nos llamen la atención, nos gusten su propuesta y que estén empezando. Esa suele ser la fórmula que nosotros solemos buscar y sobre todo que los grupos sean parte proactiva del proyecto y del festival, que no vengan solamente a tocar, a cumplir y a marcharse, ¿sabes? Entonces, pues ya te digo que en esa línea es con cómo nos gusta trabajar y no sé si me dejo algún grupo, pero vamos, todos esos que te he comentado y seguro que me dejo alguno más por ahí. Es curioso porque esa iniciativa, esa dinámica de que las actuaciones no se queden en una mera actuación, sino que tengan algo más, pues no sé, aquí se está haciendo en Más Gasteches, en el Gasteche de Zorroza sé que se hace. ¿Qué es lo que os hace veniros de Móstoles a Zorroza? Quiero decir, Zorroza y Móstoles, Bilbao y Madrid no están cerca, que digamos. No, mira, pues la historia es la siguiente. Bueno, primero he de decir que ya hicimos una edición en Granada con Caos Urbano, que es otro grupo que me dejaba en el tintero. La verdad es que nos gustó la idea de que el festival tuviera carácter itinerante y que fuera probando también otras poblaciones y que fuera llegando a más gente de fuera de Madrid. Y nada, la verdad es que la gente de Zorroza se puso en contacto con nosotros, y yo pertenezco a la promotora Mad Madrid, aparte de estar en la organización del Pim Pam Pum. Y nada, y nos dijo que le gustaban algunas de las iniciativas que teníamos, algunos de los conciertos que montábamos, y que ese espacio estaba ahí. La verdad es que nos comentaron cómo funcionaba el espacio, nos gustó bastante, y teníamos en mente ya el tema del Pim Pam Pum, estábamos ya dándole vueltas, y bueno, pues un día pensé, digo, mira, pues podríamos hablar con la peña esta de allí, de Zorroza, y ver un poco su disponibilidad, explicarles el proyecto, ver si hay sintonía, y bueno, la verdad es que la sintonía fue total, el espacio nos parece una pasada, perdón, en todos los sentidos, y bueno, pues sin más, les comentamos el proyecto, les comentamos los grupos, nos pusimos a trabajar y pues mira, pues el próximo sábado pues vamos a ver qué resultado tiene. Y bueno, el próximo sábado... Bueno, el próximo sábado, que es este sábado ya mañana. Ajá. ¿Qué bandas son las que vamos a poder ver en Zorroza? Sí, ya sí, se me ocurren Arpa Viejas, Manifa y se me van. Sí, mira, repiten Arpa Viejas, que es su segunda participación en el festival. Repite Manifa también, que es su tercera participación, creo. Perdón, estoy un poco constipadillo. Subversión X y de Birras Terror. Esas son las 4 bandas que participan este año en el festi. Bueno, y ya sabemos, nos lo has contado, que este festival, este concierto, tiene un fondo social, solidario. Uh-huh. En este caso, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues llevamos varios años trabajando con el comedor social Simón de Rojas de Móstoles, que es un comedor de aquí local que da diario desayunos y comidas para muchísima gente de Móstoles y del extrarradio de Madrid. Y nada, perdón, que estoy con una tos. Y nada, y la verdad es que el funcionamiento ha sido bueno estos años y llevamos buena sintonía y ellos hacen un trabajo maravilloso. Y nada, y por ese motivo pues seguimos trabajando con ellos. Bueno, pues no nos queda más que recordar que este sábado, ¿a qué hora de la tarde va a ser? Pues la apertura de puertas es a 6:30 y las actuaciones empiezan a las 7:30. A las 7:30 ya sabemos que el Gasteche de Zorroza tiene límite propio de horario para evitar en lo posible molestias a los vecinos, así que si queréis ir al concierto, sed puntuales o corréis el riesgo de perderos alguna banda. Sí, sí, el concierto empieza con absoluta puntualidad, empieza a las 7:30 en punto. Y nada, y como comentas, pues a las 12 termina y nada, la entrada, a decir que es del mismo precio anticipada que taquilla, que son 10 euros. Y nada, que quedan aún entradas, así que bueno, animar a la gente a que vaya, que participe en este proyecto. Y nada, y eso, pues animar a la gente a que vaya y se lo pase guay. Vale, pues un placer. Y esperemos que llenéis el Gasteche de Zorroza. Es un poco difícil, es grande, pero bueno. Vamos a ver qué tal. De momento parece que la respuesta de la gente está siendo buena. Y yo creo que, bueno, que seguramente se consiga, ¿eh? Así que, pero bueno, ya veremos. Y nada, que muchas gracias por la llamada y por el interés, Capu, ¿vale? Pues muchas gracias a ti. Y bueno, pues ahora nos despedimos con un tema de Manifa, otra de las bandas que van a estar en Zorroza, que lleva por título Cristales Rotos. Venga, tío, un abrazo a todos. We'll be right back. tu puta madre. Tiempos aquellos con el puño levantado. Éramos rojos en aquel 1 de mayo. Pasamos de ser socialistas y obreros. Sí, de carrer de visita en Chorizo Tabustín. Y nos despedimos rapidito porque es una pena estropear este precioso tema Lily Bat de Mikel Laboa. Sin más, hasta la próxima semana. Ondo izan. Lili bat hartu eta ostos erantzi.